sintonía que es la nuestra de siempre, la que hace muchos años usaba el Acratador, empieza el Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que hoy va a ir muy dedicado a la situación, a los 5 años de movilizaciones contra el muro de la vergüenza que separa Cisjordania e Israel. Y bueno, pues un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18. Recordarte, como de costumbre, que nos escuchas en directo los jueves en Radio Topo, los viernes en Radio Chicharra, nuestra radio hermana de Teruel, y que también puedes descargarte nuestro podcast de la página radio.noblezabaturra.org y nos escuchas cuando quieras. Y como bien decía mi compañero, hoy vamos a dedicar casi exclusivamente el programa a la actual situación de Palestina y el conflicto del el muro. También haremos una breve introducción, ¿no?, pues a la historia del Estado de Israel, y pues comentaremos un poco pues diferentes acciones que tuvieron lugar en el aniversario del inicio de construcción del muro, que fue el pasado 19 de febrero, si mal no recuerdo. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y vamos allá con las convocatorias. Os recordamos también que en estos momentos siguen resistiendo nuestros compañeros y compañeras del Centro Social Ocupado La Adoquín, pese a la amenaza de desalojo por parte de la DGA, y que todos los días hay cafetería de 6 de la tarde a 11 de la noche, que los miércoles a partir de las 7 y media hay clases de guitarra y los jueves a partir de las 7 de la tarde proyección. El viernes y el sábado habrá audición a partir de las 8 de la tarde, y os invitamos a participar en estas actividades para apoyar este nuestro centro social ocupado por el momento. Está en la calle Doctor Iranzo número 6, por si alguien no lo sabe. Jerusalén, tierra elegida de Alá y patria de sus servidores. A partir de tus murallas el mundo se ha convertido en mundo. Oh Jerusalén, el rocío que cae sobre ti cura todos los males porque procede de los jardines del paraíso. Estas son unas palabras del profeta que están escritas en el hadith, una parte del Corán. Y con esto empezamos nuestro programa sobre el muro que separa o que intenta separar los territorios ocupados y Palestina. En octubre de 2009 se celebraba la caída definitiva del muro de Berlín, un llamado muro de la vergüenza, pero siguen existiendo muchos muros todavía en este aparente mundo de la paz armada, que es por el momento la que disfrutamos, mientras algunos viven directamente en guerra. Siguen muros como el llamado muro de la tortilla, que separa Estados Unidos de México, y que bueno, pues son muros contra la inmigración. Muros contra la inmigración como la valla de Melilla, donde se dejan la vida cada año varias personas, y donde bueno, pues se nos acerca a la pobreza que viene del lejano sur. Un muro político que separa las dos Coreas. Un muro que todavía no ha caído y que sigue existiendo también en la mente de la gente, como es el muro del Ulster en Irlanda. O el también vergonzante y muy cercano muro del Sahara Occidental, un muro que construyó Marruecos, que mide 800 kilómetros y que son en realidad 3 muros, y donde cada año hay víctimas inocentes porque está rodeado de minas. el apartheid que creímos desaparecer, ver desaparecer en Sudáfrica y que ahora lo refleja también estas pelis tan estupendas que ha habido a propósito de Mandela, etcétera, etcétera, viste otras caras. La gente viste otra ropa, pero las víctimas siguen siendo en esencia las mismas. En este caso, los hombres y mujeres que viven en Palestina y también aquellos israelíes que sin querer se ven envueltos en el conflicto y que, bueno, pues que son obligados a formar parte de esa masacre continua. Y en este mundo de paz americana que estamos viviendo en estos momentos, el Estado de Israel es muy importante remitirnos a los orígenes de la fundación del Estado de Israel, y para eso nos tenemos que ir a los últimos 20 años del siglo XIX, cuando asuntos como el escándalo Dreyfus, un militar judío acusado falsamente de traición, y también la publicación del libro de los siete sabios de Sion, cosas como estas hacen que una persona muy importante en la fundación del Estado de Israel, que es Theodor Herzl, publique el Estado judío. Y se hable de un nuevo movimiento que se llama el sionismo, la vuelta a Sion, la vuelta al Estado o a la tierra prometida de Israel. En estos momentos ya empieza la emigración hacia Palestina, y en ciudades como Haifa, en Jaffa, que es pegadita a Tel Aviv, o incluso en el propio Jerusalén, van llegando inmigrantes judíos para establecerse en la entonces Palestina, que después del dominio turco pasa a estar controlada por los ingleses después de las guerras protagonizadas por los ejércitos británicos con los ejércitos árabes al mando de Lores de Arabia. Y en esos momentos pues ya la inmigración comienza a ser muy normal, se establecen allí, montan sus negocios sin ningún problema por parte de la población árabe, tanto musulmana como cristiana. Y bueno, después ya de la Segunda Guerra Mundial, cuando el problema del Exodus, el barco que con 4.000 y pico almas fue vagando durante bastante tiempo, pues eso hace que los movimientos sionistas y los judíos, sobre todo desde Estados Unidos, presionen para que la ONU apruebe la creación de un Estado palestino. Esto ocurre el 29 de noviembre de 1947 en Flushing Meadows. Las Naciones Unidas, por un solo voto, aceptan el reparto de Palestina en un Estado árabe y un Estado judío. Y el 14 de mayo de 1948... acaba el fin del mandato británico en Palestina y nace el Estado de Israel. En ese momento ya estamos hablando de la guerra, de la primera guerra árabe-israelí, con momentos tan impactantes como el 9 de abril de 1948, con la matanza del pueblo árabe de Deir Yassin, matanza que todavía es recordada por los pobladores palestinos, y con la matanza del convoy judío del hospital de la Hadassah también por parte de los árabes. En una situación de violencia extrema, los judíos se niegan a renunciar a Jerusalén y los árabes también la defienden con uñas y dientes. Se dan los primeros combates y también los primeros altos el fuego, que durarán durante varios años. Después nos vamos a los años ya 60 con otras guerras como el Yom Kippur, y a partir de los años 70 con la formación por parte de un entonces muy joven Yasser Arafat de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y toda la influencia que tuvo en las políticas tanto de Oriente Medio como de Europa. También la Guerra de los Seis Días con Egipto. Y ya a finales de los 70 y 80 hablamos de la invasión del Líbano, con la guerra abierta entre el Líbano y Estados Unidos, en el Líbano con las dos facciones, en teoría una guerra civil, pero con presencia de Estados Unidos, las dos facciones, los cristianos y los musulmanes por una parte y otros cristianos por otra. Y así llegamos hasta hace muy poco tiempo, con la retirada de Siria del Líbano, y eso sí, toda la influencia que el mundo palestino, el mundo de los refugiados palestinos, tiene en el mundo árabe, con campos de refugiados, con miles de personas, tanto en el Líbano como en Siria, y sobre todo el símbolo que es para los pueblos musulmanes, incluso los que no son árabes, como por ejemplo los iraníes, pues el símbolo que es Jerusalén, la Jerusalén ocupada por el Estado sionista. Y bueno, en esta situación, después de fracasar los acuerdos de Oslo, varias rutas, etcétera, etcétera, al final Israel decide levantar un muro que separe el Estado israelí de los territorios ocupados, y entonces, pues bueno, empieza la historia del llamado Muro de la Vergüenza. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. La llamada, en un vocabulario así bastante neutral, barrera israelí de Cisjordania, es una barrera aún no finalizada, construida por el gobierno de Israel, que se extiende aproximadamente en un 20% a lo largo de la llamada línea verde, que es la separación que se impuso el propio Estado israelí, en cierta forma, y la ONU, para separar el territorio cisjordano. Y el 80% entra dentro del propio territorio de Cisjordania. Se adentra, de hecho, hasta 22 kilómetros en algunos lugares, con el fin de incluir asentamientos israelíes densamente poblados, como Ariel, Gush Etzion, Karnei Shomron, Givat Zeev, Oranit y Malé Adumim. Ya disculparéis que mi hebreo no es muy bueno. Cuando esté terminada, aproximadamente el 10% del territorio cisjordano quedará en el lado israelí de la barrera y será aislado del resto de Cisjordania. El proyecto final estima la longitud total en 721 kilómetros. Como es de suponer, ha generado importantes críticas contra el gobierno israelí por parte de distintos organismos como las propias Naciones Unidas y organizaciones pro derechos humanos, así como una resolución no vinculante que se emitió en 2004 por la Corte Internacional de Justicia, que declaraba su ilegalidad e instaba a su total desmantelamiento. La construcción de la barrera fue aprobada por el gobierno israelí el 23 de junio de 2002, aunque no se empezó hasta febrero del año siguiente, de 2003. Consiste en un sistema de vallas y alambradas a lo largo de aproximadamente el 90% de su trazado, y el 10% restante adopta la forma de un muro de hormigón prefabricado de hasta 7 metros de altura, creado con módulos individuales dispuestos uno al lado del otro e intercalados cada cierto intervalo con torretas para el control militar. Las partes de hormigón fueron erigidas para impedir ataques desde los edificios del lado palestino contra los vehículos que circulan en el lado israelí. Una vez que el proyecto en su conjunto se complete, la parte de hormigón será de un 6%, unos 30 kilómetros. El complejo de la barrera consiste de una valla con sensores electrónicos diseñados para alertar a las fuerzas militares israelíes de intento de infiltración, una zanja de hasta 4 metros de profundidad, una carretera asfaltada de 2 carriles para patrullas, una pista de rastreo, o sea, un camino de arena que sirve para detectar huellas, que discurren paralelo a la valla, 6 rollos de alambre de espino apilados marcando el perímetro del complejo. Todo el montaje tiene un ancho entre 50 y 70 metros como media, aunque puede llegar a medir hasta 100 metros en algunos lugares. Un elemento complementario previsto son las llamadas barreras de profundidad, barreras secundarias que se bifurcan de la carretera principal hacia el este. Hay 2 barreras de profundidad que forman parte del trazado previsto en el centro de Cisjordania. El número de puertas abiertas a los palestinos con permisos es de 45. En total hay 84 puertas. La construcción de la barrera sobre el territorio palestino ocupado, junto con otras medidas llevadas a cabo por el gobierno israelí, así como la construcción constante de nuevos asentamientos y carreteras que atraviesan el territorio cisjordano, o el aumento de los llamados checkpoints en la entrada y salida de las ciudades y aldeas, crea una realidad de facto que impediría un Estado árabe palestino viable, estableciendo serias dudas sobre su continuidad territorial y degradando notoriamente el nivel de vida de las poblaciones palestinas adyacentes al mismo, tanto por la destrucción y anexión de terrenos agrícolas fundamentales para la supervivencia de los poblados, como por el aislamiento en el que se ha dejado a poblaciones enteras del resto del territorio palestino. El nombre oficial que el gobierno de Israel puso a la construcción es el de valla de seguridad, y por ello los israelíes suelen denominarla valla de separación, cerca de seguridad o también cerca antiterrorista. En los territorios palestinos suele denominarse en árabe como muro de la segregación racial, algo así como Yisar al-Fasal al-Usuri, nuevo muro de la vergüenza o muro del apartheid, en referencia al antiguo régimen racista sudafricano. La denominación muro de Cisjordania, o simplemente muro, es utilizada por algunas organizaciones por derechos humanos, entre las que se encuentran UNICEF o Amnistía Internacional. Según un informe de la Oficina para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU, un 70% aproximadamente de la barrera se encuentra ya construido, lo que supone unos 480 kilómetros. El 30% restante se mantiene como proyectado o en construcción. Un 15% o un 20% son prefabricados de hormigón, mientras que un 75% o un 80%, unos 300 algo kilómetros, consisten en un sistema de vallas de acero y carreteras de patrulla del ejército israelí de aproximadamente 50 metros de ancho. La construcción de la barrera dificulta el movimiento entre poblaciones y ha ocasionado la pérdida de tierras de la población palestina, el aumento de su dificultad para acceder a la atención médica en Israel, aumento de controles del ejército israelí y efectos negativos en la demografía y economía palestinas. La barrera que separa Jerusalén Este del resto de Cisjordania ha provocado una serie de perjuicios en la vida de los habitantes palestinos de Jerusalén y ciudades adyacentes, que se pueden resumir en descenso del 50% de los palestinos que visitan los hospitales especializados de Jerusalén, como consecuencia de la dificultad para conseguir el permiso necesario para acceder a los mismos. O sea, las autoridades israelíes tienen que declarar que tú estás bastante enfermo. Familias enteras han sido divididas por la barrera. Maridos han sido separados de sus mujeres e hijos de otros familiares. Los palestinos musulmanes y cristianos no pueden visitar libremente los santos lugares de Jerusalén debido a la creciente dificultad para obtener los dichos permisos. Los estudiantes y universitarios deben enfrentarse cada día a los checkpoints controlados por el ejército israelí. Hay que aclarar que los universitarios palestinos no pueden ir a universidades para judíos. Las comunidades enteras, como las 15.000 personas que viven en los pueblos del enclave de Bir Nabala, han quedado totalmente rodeadas por la barrera. El movimiento entre este enclave y Ramala se produce por un túnel que pasa bajo una autopista restringida para uso exclusivo de vehículos israelíes. Comentar que existen dos resoluciones de la ONU y una de la Corte Penal Internacional que exhortan a Israel al derribo del muro, al retorno a los palestinos de las tierras que han desaparecido. Comentar que, bueno, pues a raíz de los perímetros de seguridad han sido talados miles de olivos, que es una de las fuentes tradicionales de subsistencia de la población palestina, así como árboles frutales, naranjos, etcétera. Y también incluso la propia Corte Suprema israelí pues pretendió suavizar un poco las medidas. Aún así, hasta el momento todas estas presiones han caído en saco roto. De todas formas, comentar que también nos hemos traído una entrevista que luego emitiremos, pues que hecha con un miembro de Anarquistas contra el Muro, una organización israelí de gente resistente a la guerra y a la violencia de su estado, y que también nos hemos traído una invitada que nos ha ayudado generosamente en su traducción y que luego hablará porque de momento permanece bastante callada. Y en este quinto aniversario del comienzo de la construcción del muro, miles de manifestantes fueron reprimidos por el ejército israelí con disparos, gases tóxicos y mangueras de agua. Pese a esto, lograron derribar parte del vallado. En las imágenes que podéis ver por internet, pues estas son muy elocuentes, ya que miles de activistas internacionales, entre los que se contaban también, como no, palestinos e incluso gente israelí, que no todos ni todas son malos, avanzaban firmemente hacia el muro que divide Cisjordania. Cientos de ellos comenzaron a derribar el vallado, ante lo cual el ejército Israel, fuertemente pertrechado, como suele ser habitual, apareció en escena reprimiendo con gases, disparos y agua a los y las manifestantes. Se ven imágenes de personas seriamente afectadas, sobre todo por los gases, que quedaban tendidas en el suelo mientras sus compañeros o compañeras intentaban auxiliarles bajo las pelotas de goma que el ejército lanzaba. El primer ministro palestino, Salam Fayyad, y el alcalde de Ginebra, Remi Pagani, se habían unido a los participantes que consideran el muro una forma de arrebatar las tierras a los palestinos y socavar la viabilidad del tan anhelado Estado independiente con capital en Jerusalén Este. Hasta la fecha, Israel ha completado la construcción de 413 de los programados 709 kilómetros de barrera, según datos de la propia ONU. Cuando concluya la muralla, el 85% habrá sido construida dentro de Cisjordania, dejando un 9,5% de territorio y a 35.000 palestinos entre el muro y la línea verde que marca las fronteras del 67 con el Estado judío. El gobierno de Tel Aviv, como ha dicho mi compañero, justifica esta valla como un factor central para frustrar ataques terroristas, aunque en realidad de lo que se trata es de mantener aislada a la población palestina. Comentar que era el séptimo aniversario en realidad y que bueno, pero lo que sí que había era el quinto aniversario de las movilizaciones en la localidad de Bilin. Bilin es una localidad de las que ha quedado más afectada por el muro, con una sola puerta de salida que, bueno, pues que digamos le separa de otros palestinos o para hacer cualquier cosa que quieran hacer al otro lado de la valla. En esta ciudad hubo alrededor de 1.500 personas y, como hemos dicho, los soldados lanzaron diferentes gases lacrimógenos, sobre todo cuando los dignatarios se fueron, o sea, cuando en concreto el primer ministro, como hemos dicho, y bueno, y el alcalde de Ginebra, y mientras tanto también se llevaron a cabo movilizaciones en localidades como Masara, donde las fuerzas de ocupación israelí dispersaron agresivamente una manifestación de palestinos protestando por la construcción del muro del apartheid. Y bueno, pues aproximadamente 100 palestinos y 20 israelíes, gente internacional, consiguió llegar hasta la construcción de la barrera ilegal, pero bueno, fueron recibidos por bombas de humo y de ruido, que son unas bombas que producen aturdimiento, y eso hizo que varias personas resultaron heridas. Un joven de 18 años, de origen palestino, resultó herido grave y 10 personas tuvieron que ser evacuadas a un hospital por aspirar gas lacrimógeno. En Idlib hubo 50 personas, en Nabi Saleh 100 manifestantes, y en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, un barrio en el que se están desarrollando continuamente desalojos de familias palestinas para ser ocupadas sus casas por familias judías, alrededor de 150 personas caminaron por el barrio intentando acceder a la zona histórica de Jerusalén, cosa que fue impedida por la policía y el ejército israelí, pero consiguieron alzar una gigantesca marioneta manifestante que se llama Sedek, que quiere decir justicia en hebreo, y bueno, pues que hacía su debut y consiguió ser vista desde, pues, por parte de los miles de turistas que normalmente pululan por la ciudad antigua de Jerusalén. Comentar que esto es bastante frecuente, los desalojos en barrios que están dentro de la propia ciudad, del propio Jerusalén, en la zona palestina, pero que con la excusa de que, bueno, pues de que han dejado de pagar tributos o cualquier otra excusa, las familias palestinas que allí residen, en el momento en que abandonan la casa, son desalojadas y la casa ocupada por un grupo de colonos. Y así ya, para acabar antes de la entrevista, hablaos solamente un poquito de lo que significan los colonos para la población palestina. Tanto los colonos como el muro están destinados tanto a controlar el espacio, el territorio, como el agua y los recursos naturales. Los colonos además hacen una especie de cuña, digamos que de vanguardia, de represión del Estado, además de incluso en muchos momentos de manera violenta, o sea, utilizando las armas. Los colonos están pagados por el propio Estado, les da un sueldo y una casa simplemente por permanecer. Siempre por estar. Las casas, por supuesto, están dentro del territorio cisjordano, o sea, del territorio en el que se supone que controla la autoridad palestina en estos momentos, y de vez en cuando, pues para mostrar a la ONU, a la prensa internacional, se hace algún tipo de desalojo de colono, pero vamos, cada vez hay más, y la política de colonización ha sido seguida tanto por el Partido Laborista como por el Partido Conservador, como por todos los primeros ministros y presidentes del Estado de Israel. Y bueno, en cuanto a qué clase de gente son los colonos suelen ser la gente más radicalizada del mundo sionista, la gente que además no duda en coger un arma para agredir y matar a familias palestinas sin ningún tipo de problema, es una gente muy, muy vinculada a la extrema derecha sionista, y que, o sea, que además más en el aspecto político que en el religioso, ya, porque al contrario de lo que nos podemos imaginar, la gente más religiosa judía, o sea la gente que más sigue los preceptos del judaísmo, son bastante contrarios a la violencia, e incluso algunos llegan a negar al Estado de Israel. Es decir, es gente muy radicalizada en lo político y también pues muy relacionada con elementos paramilitares, que simplemente permanece en una casa que le regalan, sin trabajo, sin oficio ni beneficio, simplemente para hacer presión sobre la población palestina. Comentar que dentro de la esquizofrenia de lo que es la cuestión de los colonos, se llegan a dar situaciones bastante paradójicas, ya de asentamientos extremadamente fanáticos como Kiryat Arba, por ejemplo, en las cercanías de Hebrón, o dentro de las propias ciudades, como dentro de la propia ciudad de Hebrón subsisten unos 200-300 colonos judíos arropados por aproximadamente 3.000 militares, o sea, un despliegue absolutamente inusitado dentro de una ciudad que, por otro lado, es una de las que tiene pues una tradición islamista más fuerte dentro de Cisjordania. Bueno, pues una situación, como decimos, de pura locura, y sobre todo que cada X tiempo, pese a que en teoría los colonos deberían haber sido desarmados hace años, también por sentencia del propio Tribunal Supremo israelí, pues se reproducen enfrentamientos armados donde generalmente los muertos casi siempre caen del mismo lado. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Comentar que, bueno, pues que tenemos aquí una pequeña entrevista que grabaron los equipos de Radio Topo, todos, como de costumbre, tan intrépidos en una visita a la ciudad de Tel Aviv, y bueno, pues que nos hemos traído una traductora simultánea para que nos vaya un poco ilustrando con el tema. Y bueno, pues ya oiréis que las preguntas son en correcto castellano y las respuestas pues un poco las iremos traduciendo sobre la marcha, pues confiando en el buen saber hacer de Ana, que es nuestra traductora simultánea. Pues

Ellos son soldados y forman a otros soldados para que se planteen cómo actuar cuando estén en servicio. Tienen varias publicaciones muy buenas y se pueden encontrar online. Ellos no toman una posición sobre si deben permanecer siendo soldados. Nos pueden contar la historia y cuando vuelven no repetir los errores. Después, la otra parte son un grupo de soldados que se niegan a servir como soldados en el West Bank. Eso es más común. La oposición principal es la gente que no quiere hacer el servicio militar. La mayor parte pertenecen al grupo Schmilitzing. Están al final del instituto, momento en que los israelitas son típicamente alistados en el ejército y principalmente se niegan a ir al servicio militar. Típicamente sirven un par de meses antes de que el ejército decide darles de baja. Ahora hay un resistente joven llamado y esta chica está entrando en su tercer mes de prisión. Pues muchas gracias, Tula Rabá. Nos vemos en las calles. Salud. Comentar una actualización, por desgracia, en estos momentos hay 3 personas encarceladas por negarse a hacer el servicio militar en Israel. Y era una chica la que estaba encarcelada, que era... Ahora mismo me pillo un poco así fuera de lugar, porque estoy intentando encontrar en internet Yana algo, pero vamos, pues poco difícil, nuestro hebreo es muy malo. Y comentar, pues bueno, que también hay una página que es AATW, Anarchy Seconds the World, serían las iniciales AATW.org, donde podéis consultar las actividades de esta gente, pues que tan amablemente nos dieron la entrevista y que tan amablemente nos ha traducido Ana también. Un toque panfletario musical cuando pensábamos poner otra cosa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a seguir con el acratador aquí con diferentes noticias tras este especial que hemos hecho con el tema de Palestina y bueno, pues también de los israelitas, y no sin antes que mi compañera se despida con alguna otra simpática cita o alguna otra... Quería comentar solamente, y que pierdo las cosas, lo que os he comentado antes de que ya lo ampliaremos el acratador que viene, y ya pues también cómo se está preparando la marcha a la macrocárcel de Suera. Recordaos que en lo que va de año 13 personas han muerto en cárceles del Estado español, que el año pasado fueron 110 personas y que desde el 1 de enero del 2001 ha habido más de 765 personas muertas en las cárceles, la mayoría de ellas sin aclarar las situaciones. También que en Afganistán, que ya sabéis que estamos últimamente siguiendo mucho la nueva ofensiva gringa, o bueno, de la OTAN en Afganistán, y que la semana pasada hablábamos de la cantidad de gente que está muriendo, pues ahora también os recuerdo que... Uy, que es que he perdido la noticia, perdonad. Sí, que esta semana en un ataque aéreo al menos 33 civiles muertos. Estamos otra vez en la misma situación que la semana pasada, en este nuevo hostigamiento a los supuestos feyadines o talibanes, o como les quieran llamar, que hay en esa zona donde está ahora la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia. Pues están los bombardeos, son continuos, y claro, los bombardeos son en pueblos, y en los pueblos vive gente, ergo han muerto 33 personas esta semana. Y finalizar también con lo de Honduras, y es que... Sí, en Honduras ha vuelto un nuevo caso de secuestro y tortura. Esta vez se trata del hijo de un sindicalista de la capital, concretamente de un joven de 17 años, que fue víctima de secuestro, tortura y amenazas por parte de presuntos agentes de la seguridad, que fue subido a un coche y después en un descampado fue golpeado brutalmente y atado con alambre de espinas a un poste. Luego ya cuando este chico pensaba que le iban a pegar un tiro, pues se fueron y lo dejaron allí con un cartel recordándole a su padre que el siguiente iba a ser él. Este chico ha declarado que iban varios jóvenes en la furgoneta, que no iba él solo, y de los otros pues se les ha dado por desaparecidos. Y también que en Irak ha sido asesinado el Tamer Kamel Mohamed, director del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y profesor universitario. También nos recordamos que desde el inicio de la ocupación de Irak por parte del ejército de Estados Unidos han sido asesinados más de 300 profesores universitarios. Y bueno, queríamos dejar una serie de cosas claras porque muchas veces, más que nada porque siempre nos llaman al programa o nos dicen determinadas cosas, y sobre todo nos gustaría diferenciar entre lo que es el antisemitismo y el ser contrarios al sionismo, o sea que son dos cosas completamente distintas. Una cosa es estar contra el pueblo judío per se, que es lo que hacen los nazis y otros energúmenos vomitivos, y otra estar contra pues gente que piensa que hay una raza superior a otras, y en este caso es por un hecho religioso, como es el hecho, pues no es un hecho étnico, porque los judíos no son una etnia, sino que son pues una religión a la cual van a asociar diferentes grupos étnicos, que ahora nos vamos a entretener, pero contra lo que sí que estamos es contra quien piensa que cualquier persona es superior a otra solo por su adscripción religiosa, de raza o de lo que sea. Pues eso es por lo que somos contrarios al sionismo, pero en ningún momento somos antisemitas, porque bueno, una cosa es criticar a Israel y a lo que hace, y otra cosa es criticar a la gente judía, pues que hay mucha, y pues bueno, mucha gente y de muy buen hacer, como por ejemplo pues la gente a la que habéis podido escuchar, que son los de Anarquistas contra el Muro, una organización pues que os recomendamos ver su web y manteneros informados, o como los exministros y la gente que se niega a realizar el servicio militar. Y volver a repetir otra vez, pero siempre lo decimos por si acaso hay alguien un poco duro de mollera, que nunca justificaremos nada parecido a lo que fue el genocidio nazi del pueblo judío, pero lo que tampoco vamos a justificar es lo que el Estado judío está haciendo con la población palestina, que es repetir un genocidio, y eso es lo que de lo que os estamos hablando en este programa. También invitaros a que viajéis a, si os parece muy fuerte viajar a Palestina o a Israel, porque claro, hay que sacar el billete para Israel para ir a Palestina, pues ir a otros países de la zona como Siria, como Jordania, que son súper fáciles de viajar, son además muy baratos, no vais a tener ningún problema aunque vayáis chicas solas, y así pues conoceréis lo que es Oriente Medio y la importancia que tiene el problema palestino en todos estos países. En Jordania, por ejemplo, también es fundamental. Es otro muro que hay también en Israel, que es la frontera con Jordania, que la mayoría de las veces no la pueden pasar los palestinos, y a veces ni siquiera los que no somos palestinos. Y también pues que en Jordania viven 1 millón de palestinos que no pueden ir a Israel a ver a sus familiares ni a conocer a sus nuevos familiares. Mucha gente que no ha visto a sus abuelos desde hace pues 20 y 30 años, cosas así, que son muy duras, y que por ejemplo en eso desde Jordania se ve perfectamente. De hecho solo hay una zona de la frontera de Israel con Jordania que se puede utilizar, que es la zona Puente Allenby, que es la que crearon los ingleses durante su estancia en Palestina. Pues también por ejemplo Siria, la importancia que tiene también la situación de los palestinos en Siria, que te lo cuenta cualquier taxista, cualquier señora en el mercado, o en Líbano, no sé, o haceros una ruta de por esos países, que además es bastante económico. A lo mejor el vuelo os cuesta un poco caro, pero luego comer y vivir allí es súper barato, y además conoceréis así de primera mano cuál es la realidad de estos pueblos. Conoceréis la auténtica hospitalidad de los pueblos árabes, sean musulmanes o cristianos, que también los hay, y aprenderéis por vosotros mismos, pues, que todo lo que nos dice la televisión, o muchas de las cosas que nos dice la televisión o vemos en los periódicos, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, que la realidad es muy diferente, que el hecho de que Jerusalén no esté en manos palestinas, o no sea la ciudad de la capital del Estado palestino, no solo influye a los palestinos, sino que influye a la mayoría de los pobladores de la zona. Y bueno, y también, pues, que leáis algún libro, desde, no sé, os recomiendo desde los de la época de las cruzadas, a los del Imperio Turco, hasta lo que podáis conseguir, cualquier cosa, porque toda la historia de esa zona es absolutamente, es increíble la cantidad de pueblos, la cantidad de situaciones y la cantidad de guerras que han sufrido esa gente, y que todavía, sin embargo, cuando llegas allí a sus casas, a sus barrios, te dan la bienvenida con una sonrisa en la boca. Y ya para despedirnos, os voy a leer un brevísimo salmo del gran rey hebreo David. Le llegó a Yahvé para que la paz reine sobre Jerusalén, que la paz llegue a sus murallas y la prosperidad a sus gentes. Pues esta es la cartada de hoy, nos despedimos, decimos adiós todas y todos, bueno, y nada, nadie dice nada. Hasta luego. Así que hasta la semana que viene, como de costumbre, en Radio Topo o en el podcast radio.noblesabaturra.org, con un pletórico Salud y Anarquía y con una canción, pues, que queremos dedicar a nuestros oyentes más fieles, niños y niñas, y a una joven que desde Madrid nos va a escuchar en internet.